en México. Hace 9 años se creó en México el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género. Su objetivo es activar todos los mecanismos estatales de prevención y protección para las mujeres contra la violencia feminicida. Pese a la importancia de esta herramienta para evitar los miles de feminicidios que se registran en México, las solicitudes de activación en diversos estados se ha topado con una gran cantidad de trabas burocráticas. Anayeli García, de CIMAC Noticias, nos amplía esta información. Cada día, 7 mujeres y niñas son asesinadas en México. Todos crímenes evitables si los gobiernos federal y estatales aceptaran activar la alerta de violencia de género, un mecanismo de emergencia creado hace 9 años para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, pero que se ha vuelto inoperante por el estire y afloje de los políticos. El laberíntico y tortuoso camino para lograr que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres activen esta alerta ha derivado en el recrudecimiento de la violencia feminicida, que según datos oficiales pasó de 4 a 7 mujeres asesinadas cada día en tan solo una década. Por la seguridad de las mujeres, ni una más. Que una sola joven desaparecida debería ser suficiente para mover a todas las autoridades. ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Concebida desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 como un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, la alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas de seguridad y justicia y asignen los recursos necesarios. Para salvar la vida de las mexicanas, desde 2010 en 15 estados del país, activistas solicitaron la activación de la alerta, pero hasta ahora, 6 años después, solo se ha logrado en 3 entidades y en algunos municipios, y es que los primeros intentos para implementar la alerta sacaron a flote las trabas burocráticas. Esta alerta lo que busca es reducir este tipo de agresiones, generar las acciones que realmente vayan permitiendo empezar a erradicar un grave problema. Así, la declaratoria de alerta en el Estado de México se dio tras un largo proceso judicial de 5 años, tiempo en el que pasó a último término la protección de la vida de las mexiquenses con tal de no afectar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien para ese entonces ya aspiraba a la presidencia de la República. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que documentó 922 asesinatos de mujeres, considera que fue un proceso necesario. Parte de una batalla de procesos judiciales para que la autoridad entienda la necesidad de este mecanismo de acción urgente para proteger y salvaguardar la vida de las mujeres. Si se hubiera aceptado en el 2010, se hubiera evitado que hoy hablemos de la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México y desaparecidas. Jalisco, por otra parte, fue un caso singular, pues antes de que el movimiento feminista denunciara el feminicidio en la entidad ante las instancias federales, fue el propio Ejecutivo Estatal el que optó por mostrar, aunque aún sin resultados, un compromiso por los derechos de las mujeres y solicitar la activación de la alerta. Los grupos de trabajo han realizado recomendaciones similares que incluso deberían de ser parte de la política para erradicar la violencia de género, ya que están en las leyes federales y son parte de señalamientos de mecanismos internacionales. Por ejemplo, una de las recomendaciones es integrar un banco de información, cuando la Ley General desde 2007 establece la obligación de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, para así integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. En el Estado de México está pasando algo sumamente grave, 4 veces más asesinadas que en Ciudad Juárez. ¿Qué necesitamos para sensibilizar al gobierno? Queremos que haya voluntad política. Por la seguridad de las mujeres, ni una más. Mientras en 3 entidades se activó la alerta y en otras 12 se investiga la presunción de violencia feminicida, continúa el letargo de las instituciones y a las mujeres y niñas las siguen asesinando. En Puebla, por ejemplo, se registraron 4 crímenes del 15 al 21 de febrero de este año y en Oaxaca ya van 20 casos de feminicidio en 2016, por lo que organizaciones civiles plantean solicitar también la alerta en estos estados. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada! Anayeli García, Radio CIMAC.